La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De abril, martes de la quinta semana de Cuaresma. Escuchemos. Si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Del libro de los Números. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Dijeron entonces los judíos, «Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, ¿a donde yo voy, ustedes no pueden venir?». Pero Jesús añadió, «Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Los judíos le preguntaron, «Entonces, ¿quién eres tú?». Jesús les respondió, «Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo». Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, «Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada». Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 101. Señor, escucha mi plegaria. Dentro de 8 días será Martes Santo. Nuestra mirada es hacia Jesucristo, que camina hacia la cruz. Y estas últimas 2 semanas de Cuaresma seguimos el Evangelio según San Juan. Son textos especialmente escogidos para que nos lleven de la mano a contemplar el misterio pascual, a asumir el misterio pascual. Y esto es bello. Esto es bello. El texto de hoy nos pone a Jesús en ese camino, lleno de dificultades. No creyeron en él en la primera parte del texto. En la parte final, muchos creyeron en él. Quedémonos hoy contemplando a Jesús, ser levantado, seré levantado. Jesús se refiere a toda su Pascua, no solo a la cruz, sino también a su glorificación y su entrada en la nueva existencia junto al Padre, la casa del Padre, junto al Padre. La resurrección es lo que los cristianos nos disponemos a celebrar en los próximos días. Miraremos a Cristo en la cruz con creciente intensidad y emoción. Miremoslo ya en estos últimos días de la Cuaresma. Lo miraremos no con curiosidad, sino con fe, sabiendo interpretar el yo soy que nos ha repetido tantas veces en su Evangelio. A nosotros no nos escandaliza. Bueno, a lo mejor no falta alguien que se siga escandalizando. Sus contemporáneos sí se escandalizaron. No nos escandaliza que Él afirme que es el Hijo de Dios. Precisamente por eso lo seguimos. No porque sea Jesús Nazaret, sino porque es el Hijo de Dios. Yo soy. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. ¡Qué hermoso todo esto! Sigamos entrando en este misterio. Mensaje que el Papa Francisco nos ha enviado para esta Cuaresma. Todo tiene un tono pascual. Se refiere a la creación, sí. Y leo textualmente estas palabras. La celebración del trido pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. Sigamos viviendo con intensidad estos días. Éntrale. Hay tiempo. Haz, de veras, de estos días unos días de profunda contemplación.